Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Del barrio de Lomas del Mirador, en el fructífero oeste del Gran Buenos Aires, llega Vitrox, un quinteto pop rock que presenta su disco debut con 10 canciones. Esta es la que abre el trabajo, Guerra en Ego. Debo tapar, tengo que tapar, cosa que no aprendí bien. Debo enterrar, tengo que enterrar, una guerra que inicié. Aquí ni loco, aquí ni loco. Vitrox había grabado anteriormente dos EPs hasta llegar a este Nocturnia, producido por el líder de Bicicletas, Julio Crivelli. Escuchamos Aquí no hay lugar. Vitrox está formado por Pablo Bernis, Guille, Diego López, Fernando Castillo y Leandro Sorcenón. Ahora suena La hembra del hombre. Esperar, esperar. La grabación de este primer disco de Vitrox se realizó en 2010 en los estudios del Pie. Cuenta con varios invitados, entre ellos Julio Crivelli y Andrea Álvarez. Suena Hoy Nací. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Esto es Carajo, el error. Desilusión ha florecido la maldad de su ambición.